y todo se fue marchando como un sueño que muriera. Soltó cabos como el barco que de puerto a la mar se aleja. Inmenso cielo de miedo, se queda solas con ella. Esta joven y bonita que su corazón le tiembla. La vida se antoja dura cuando hay que coger las riendas. Dejó un chaval en el barrio que se derretía por ella. Quiso explicarle esa noche que hay pasiones que te entierran, que amanecen horizontes donde caben pocas penas. Adela se fue al África, a una ONG sin fronteras. Nadie la volvió a ver, soñando en su pecera. Y hoy la miran unos niños como hermana enredadera. Ella un granito de polvo, anónima ya en la brecha. Adela vino de Europa a curarse su ceguera, a beber del mismo agua que hace reír las tristezas. Hoy es la voz de otras voces, donde la vida no espera. Tiene todos los colores que le regala la tierra. Adela llegó de lejos y es hermana enredadera. Así la llaman los niños de Malawi allá en la escuela.